Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 44 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora en www.uniminutoradio.com/soacha, igualmente en www.periodismopublico.com. Esto es Periodismo Público Radio, brindando a ustedes la mejor información, las noticias de Soacha, Bogotá, Cundinamarca y también noticias de Colombia. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy 12 grados centígrados en nuestro municipio. Probabilidad de precipitaciones del 0%, la humedad se encuentra al 94%, el viento a 5 kilómetros a esta hora en este jueves 7 de la mañana. Mucha atención porque la temperatura máxima para el día de hoy será de 21 grados centígrados, probabilidad de lluvias del 42% en lo que podría ser las 11 de la mañana. Pues bien, hoy tenemos bastantes noticias, bastante información para todos ustedes. Saludamos a la mesa de trabajo hoy, saludamos a Jessica Duque aquí en Periodismo Público Radio. Buenos días, Jessica. Hola Jeffer, ¿cómo están? Hola a Angie también, que está hoy en la mesa de trabajo. Bienvenidos a todos nuestros oyentes a una nueva emisión de nuestro noticiero. Hoy expectantes, hoy esperando a ver qué va a pasar en La Habana. Esta mañana ya se estaban subiendo al avión de la paz, como le llaman, para todo lo que va a pasar hoy en La Habana. Entonces estamos expectantes a ver qué noticias nos tiene hoy positivas para Colombia. Hoy cargados de información, también saludamos a esta hora a Angie Torres. Muy buenos días Jefferson, Jessica, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy brindando la mejor información, así es, en un avión militar llegará Santos a La Habana para firmar el fin del conflicto. Los detalles en minutos, porque primero vamos con los titulares, lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro municipio, aquí en Soacha. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Saludamos a las 6 comunas, 2 corregimientos. Iniciamos con lo que pasa y sucede en nuestro municipio. La tasa de homicidio de Soacha es la más baja de los últimos años. Un informe de la Defensoría del Pueblo expresa que en el municipio de Soacha se ha reportado en los últimos 5 años la llegada de 10.640 desplazados y desde el 1 de enero hasta el 19 de mayo de este año, 58 muertes violentas por homicidio, de las cuales, extendiendo la cifra hasta el 20 de junio, da como resultado 26 asesinatos en la Comuna 4. Es importante anotar que el indicador nacional es del 23,2%, es decir, el municipio está por debajo de la cifra nacional. Además, la estadística se hace teniendo en cuenta la población del municipio que registra el DANE, que para Soacha está un poco más arriba de los 500.000 habitantes, lo que indica que si se hiciera el registro sobre el millón de habitantes que puede tener el municipio, la tasa real de homicidio estaría sobre el 7%. 7:47 minutos y oro para Soacha en el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico en Brasil. Así es, nos traen buenas noticias nuestros deportistas soachunos. El patinador de Soacha, Carlos Jiménez, obtuvo 3 medallas de oro en la categoría juvenil profesional, avanzando modalidades figuras, combinado, libre individual. La competencia se realizó en la ciudad de São Paulo, de Seul. ¿Cómo se pronuncia eso, Jeffer? São Leopoldo. De Brasil. En Brasil. Así es. En la misma competencia se han destacado los patinadores Javier Buitrago y Karen Ramírez, quienes hasta el momento se encuentran entre los 4 mejores de las categorías senior y juvenil profesional avanzado. La próxima representación de Soacha será en el programa corto pareja de alto con William Rondon y Ginette Barón. En la categoría senior con Javier Buitrago y Karen Ramírez y Carlos Jiménez en danza individual obligatoria contra Brasil y Chile. La competencia continúa hasta el próximo 26 de junio. Los deportistas viajaron apoyados por el IMRDS. Son buenas noticias, por supuesto, el Instituto Municipal de Recreación y Deporte apoyando los deportes aquí en el municipio. Avanzamos con la información ahora, las noticias de la capital aquí en Periodismo Público Radio. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. 7:49, el Instituto de Desarrollo Urbano instaló nuevos separadores que evitan que los vehículos invadan las ciclorrutas. Con el fin de garantizar la seguridad de los biciusuarios que transitan por la ciclorruta de la Carrera 11 entre la calle 100 y calle 82, el Instituto de Desarrollo Urbano instaló cerca de 400 New Jersey o separadores que evitan que los vehículos invadan la ciclorruta. Los trabajos beneficiarán a más de 1.500 ciclistas que circulan en promedio cada hora por este corredor. Las obras, agregó Sandra Ángel, subdirectora de infraestructura del instituto, avanzan en un 62%. La intervención que adelanta el IDU hace parte del proceso que implementó la Secretaría Distrital de Movilidad acerca de cambiar de sentido la calzada oriental de la carrera 11 entre las calles 100 y 82. 7:49, avanzamos con las noticias de la capital. Ahora los recicladores ya tienen un decreto que formaliza su oficio. Así es, botellas de vidrio y plástico, papel periódico y de impresora, latas, tarritos de compote y una caja de cereal. Ese fue el equipaje que llevó la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa Noriega, a la primera reunión oficial del ministerio con los recicladores. En la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos de la entidad medioambiental de recicladores, ubicada en el barrio María Paz de Kennedy, representantes del gremio le explicaron a No Hoguera y a los demás presentes cómo se debe reciclar en la fuente, es decir, desde el hogar, para ayudar a dignificar su trabajo y aportar a la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Así, algunos expresaron que, por ejemplo, la mejor planta de reciclaje de vidrio está en Barranquilla y que las botellas de plástico oscuro son los más difíciles de reutilizar porque no tienen mercado. Esta jornada se celebró con motivo de la creación del Decreto 596 del 2016, con el que se busca formalizar el trabajo de los recicladores y vincularlos al sistema público de aseo. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. La información del primer departamento de Colombia es aquí en Periodismo Público Radio. Mucha atención porque comunales de todo el país estarán en Girardot este fin de semana. Pues desde el 23 hasta el 26 de junio se llevará a cabo en el Hotel Tocarema de la ciudad de Girardot la primera asamblea ordinaria de la Confederación Nacional de Acción Comunal. Por primera vez el departamento de Cundinamarca es escogido por la Confederación Nacional de Acción Comunal para llevar a cabo una asamblea en el departamento. Por eso el gobernador Jorge Rey ha impartido instrucciones precisas para recibir y atender de la mejor manera a todos los comunales del país. Así las cosas, ya se encuentra dispuesta toda la logística en este municipio del Alto de Magdalena para recibir a 350 comunales de todo el país y garantizar que se lleven una buena imagen del departamento. 7:52 y cerca de 60 líderes cundinamarqueses hoy pueden ya formular proyectos de ciencia, tecnología e innovación. 58 líderes cundinamarqueses se certificaron en el Diplomado de Formulación de Proyectos de Investigación, cuyo propósito es fortalecer la capacidad de producción científica e innovadora del departamento. En desarrollo de la tercera convocatoria de innovación e investigación aplicada y desarrollo Cundinamarca, investiga 36 líderes del municipio de Zipaquirá, 22 de Fusagasugá, que obtuvieron el título y hoy cuentan con las herramientas necesarias para formular proyectos de investigación y gestionar recursos que apalanquen estos proyectos en pro del desarrollo del departamento. De esta forma, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Departamental le apuesta a la promoción de programas de formación de los investigadores cundinamarqueses mediante convenios con entidades nacionales e internacionales en áreas estratégicas para el desarrollo del conocimiento. Son algunas de las noticias más importantes en el departamento. Volvemos a Soacha y retornamos porque precisamente hoy se lleva a cabo el foro ambiental sobre el cambio climático en Soacha. Además, hay también entre quejas y culpas, denuncias y muchos más temas, se desarrolla el debate de inseguridad en el Consejo de Soacha. Estas noticias las estaremos ampliando en esta emisión el día de hoy, jueves 23 de junio del año 2016, acompañados

Dirigir un ataque contra un bien civil o ponerlo en peligro puede ser una violación del derecho internacional humanitario. Él llora, él tiene miedo y él dice, a veces cuando escucha los hostigamientos, a mí me dicen, no, me van a matar. Y él llora, tengo miedo, yo no quiero morir. El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, escucha a las víctimas del conflicto con el fin de proteger su vida y su dignidad. En su diálogo con los actores armados, el CICR les recuerda que la guerra tiene límites y que la población civil, mujeres, hombres, niñas y niños, no debe ser afectada en ningún momento. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ya son las 8 de la mañana en punto, iniciamos con las noticias, el panorama nacional que sucede en nuestro país. Precisamente el gobierno y las FARC firmarán el anhelado proceso de paz luego de más de 3 años en conversaciones, así como precisamente ayer, miércoles 22 de junio, se puede catalogar como el último día de la guerra. Horacio Serpa, el senador y codirector del Partido Liberal, se ha pronunciado con respecto a esta noticia. Así es, bueno, antes quiero contarles que esta mañana ya abordaron el avión de la paz, como le llaman. Iván Cepeda, Rodrigo Lara, Clara Rojas, Rafael Pardo, entre otros políticos, están viajando hacia La Habana para conocer el acuerdo del cese del fuego bilateral definitivo, ¿no? Recordemos que lo que hoy posiblemente pasará, y yo creo que va a ser así, es que el gobierno y la FARC firmarán el acuerdo para el cese bilateral definitivo del fuego. Así que bueno, esto trae diversas opiniones, ha generado el anuncio que realizaron Marcos Calarca por las FARC y Marcela Durán por parte del gobierno sobre la firma de paz este jueves. El evento se realizará a las 12 del mediodía en el Salón del Protocolo del Laguito, confirmaron las partes. En el acto legislativo estarán encabezando el presidente de la República, Juan Manuel Santos, el comandante de las FARC, Timochenko Jiménez, así como el presidente de Cuba, Raúl Castro, y el canciller de Noruega, Børge Brende, quienes fueron garantes para lograr este acuerdo. También estará la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y de Venezuela, Nicolás Maduro. Además, el invitado especial será el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. En las declaraciones del senador Horacio Serpa, aseguró estar feliz tras el anuncio del acuerdo logrado entre el gobierno y las FARC referente al cese bilateral al fuego y la terminación del conflicto. Escuchémoslo. Pienso que Colombia sale absolutamente favorecida después de 51 años de guerra con FARC. Que no haya FARC, que entregue las armas, que se vincule a la vida democrática, eso le da un aire enorme en todos los aspectos al país. Pero así de entrada, los que se han venido oponiendo resueltamente a las negociaciones, etcétera, pues sufren un golpe bastante grande. Desde luego, saldrán a decir es que el país se entregó, es que es una paz con impunidad. Bueno, siempre hay pretextos para la lucha política. Bueno, ahí escuchamos al senador. El presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo hoy que una Colombia en paz es un sueño que comienza a ser realidad. Es importante aclarar que el Consejo de Seguridad de la ONU será el encargado de verificar que las FARC entreguen hasta la última pistola una vez firmen los acuerdos de fin del conflicto. Son las 8 y 2 de la mañana. A esta hora yo quiero involucrar a la mesa de trabajo a Ariel, nuestro director de periodismopublico.com. Estamos hablando de lo que está pasando hoy justamente en La Habana, Ariel. ¿Qué le parece que hoy se está yendo ya un avión para ver si se firma sí. ese acuerdo definitivo y bilateral del fuego para que no haya más guerra, ¿no? Hola Jessica, buenos días Angie, buenos días. mujeres madrugadoras, Jefferson, y a todos los oyentes. Pues mire, la verdad, eso era la noticia que estábamos esperando. Recordemos también que en febrero pasado se había hablado que era la fecha límite para firmar el cese al fuego y para firmar ya definitivamente el acuerdo de paz. Yo creo que es una noticia alentadora, es una noticia para Colombia después de más de 50 años de conflicto, por lo menos con las FARC, que es el grupo armado más grande y más sanguinario del país. Y lograr, pues, finalmente ponerse de acuerdo después de años de conversaciones allí en La Habana, después de ires y venires, después de altibajos, en fin, problemas, amenazas de suspensión de diálogos, todo lo que se puede presentar en estos procesos, Jessica y Angie, creo que es una noticia alentadora para Colombia. Anunciar ya el fin del conflicto, eso es para celebrarlo, pero también es para tomarlo con inteligencia, y creo que aquí es donde nosotros los colombianos debemos actuar con la cabeza fría, no dejarnos llevar por apasionamientos y no dejarnos involucrar qué es lo que está pasando con el Centro Democrático en cabeza del senador Álvaro Uribe Vélez, que su rabia, su rencor, su resentimiento pues lo lleva a cometer, perdónenme la expresión, pero brutalidades y a decir un poco de cosas que no son. Yo creo que en estos momentos como colombianos debemos salir a rodear al presidente, las instituciones, pero también exigir, por supuesto, porque ese era un proceso pues muy maduro, muy sentado, y en esta etapa que comenzamos, que es la etapa posconflicto, pues también exigir como colombianos y sobre todo las personas que han sido víctimas de tantas atrocidades, pues que de verdad el proceso, lo que se haya acordado, se cumpla. Y por supuesto que ahorita vendrá el paso entonces ya de refrendar todos estos puntos en las urnas. No sé si finalmente a través de un plebiscito, a través de qué mecanismo de acción popular, pero creo que ahorita es cuando debemos estar mucho más atentos nosotros los colombianos. Así es, esta mañana yo escuchaba una entrevista al señor Henry Costa Patiño, que fue el arquitecto de los... y mediador entre el gobierno y las FARC, y él decía que pensemos que el acuerdo no es el comienzo de la paz, sino el fin de la guerra. Es que la paz se construye, o sea, ahorita con lo que se haga se va a acabar con la guerra, pero va a iniciar ese proceso en el que todos estamos involucrados por construir paz. Que no es fácil, entre otras cosas, Jessica, no es fácil, porque sí, claro, Se deja de disparar, se entregan los fusiles, comienza una nueva Colombia, bueno, con las FARC. Ahora, tengamos en cuenta también que el conflicto como tal no se va a acabar, porque lo que se firma es con un grupo armado, con el grupo armado más importante, el que más hombres tiene, el que más historia tiene, el que mejores técnicas de guerra tiene, en fin. Pero recordemos que queda el ELN, quedan las BACRIN, toda esta serie de bandas criminales, grupos de paramilitares. La cosa tampoco es fácil. Y tampoco es que podemos decir pues que entonces ya en todo el territorio nacional cada centímetro va a haber paz, porque sabemos que hay que trabajar mucho. ¿Y eso? Pero es un súper buen principio que creo que hay que aprovechar. Y eso, Ariel, es lo que reprochan varios partidos políticos, que no están muy de acuerdo con esta firma del fin del conflicto, por lo que ahora viene y lo que se presentaría en adelante con, por ejemplo, las armas de las FARC. ¿Qué se hará con esas armas? ¿Un monumento? ¿Se entregarán a la ONU? Bueno, hay muchos aspectos que todavía están sobre la mesa que no se han definido. Lo importante es que se acabe la guerra y cojan las armas y miren. Es lo que hagan, no sé, pero lo importante es que se acabe la guerra. Es que es por cuestión de derechos humanos. Yo creo que las armas es lo de menos. ¿Qué las van a hacer? Eso es lo de menos. Lo que hay que mirar es ahora si el 100% de las FARC realmente van a entregar las armas y se van a someter a los acuerdos de La Habana. Porque tengamos también en cuenta que en los procesos de paz, generalmente cuando hay grupos delincuenciales, grupos al margen de la ley, pues sí, los jefes guerrilleros firman, pero hay guerrilleros rasos y mandos medios que finalmente están acostumbrados a disparar, a ganarse en la plata cuidando cultivos de narcotráfico, delinquiendo, secuestrando, y les va a ser muy, pero muy difícil entrar a la vida civil normalita. La cosa no es fácil, pero me parece que es un buen principio, y creo que en este momento yo reitero que hay que rodear al presidente de las instituciones, pero estar vigilantes, porque tampoco podemos dejar que el presidente lo haga todo y que finalmente termine haciendo lo que él quiera. Pues el presidente arrancó con esta comitiva, viaja a bordo de un avión Júpiter de la Fuerza Aérea Colombiana con la capacidad de 120 personas. Y en ese avión, bueno, es el avión presidencial, la FAC 001, con un número alto de invitados en esta ceremonia. Recordemos que va a estar ahí Michelle Bachelet, la presidenta de Chile. Exactamente. También estará Ban Ki-moon, el secretario para general de las de las Naciones Unidas. Sí, Nicolás Maduro, de Venezuela. También estará por República Dominicana Danilo Medina, por El Salvador Sánchez, además de enviados especiales de Estados Unidos y de la Unión Europea en este proceso, como Bernie Aronson, y también el irlandés Eamon Gilmore, respectivamente. También estará, creo, incluso Peña Nieto. Enrique Peña Nieto también estará allí en esta gran firma del fin del conflicto, un tema importante para el país. Bueno, 8:09 de la mañana, continuamos con las noticias nacionales. Más adelante podremos conversar más acerca de lo que está pasando hoy. Así que, Angie, para explicar el programa de sustitución de cultivos ilícitos en el país, el director Amílcar Acosta, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, habló. Cuéntenos. Así es, Jessica y oyentes, una de las fechas claves para que se solucione el tema de las drogas ilícitas en el país es el próximo 27 de junio, pues Amílcar Acosta asistirá para dialogar con los grupos negociadores con el gobierno nacional y el equipo de las FARC sobre la sustitución de los cultivos ilícitos en el país. Amílcar Acosta, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, explicó cuál es el objetivo de su visita la próxima semana a la mesa de diálogo de La Habana. Para compartirles a la mesa de la negociación las... Asimismo, Acosta se refirió a la importancia de la paz de las comunidades. La mejor alternativa para lograr una verdadera sustitución de cultivos ilícitos es realizando alianzas con las comunidades. La paz tiene que ser progreso, trabajo y oportunidades para la gente, afirmó. Cabe resaltar que algunos datos importantes, pues, que conciernen este tema, donde la marihuana es la sustancia ilícita más consumida de Colombia, ya que tiene el 87% de consumo entre jóvenes y adultos, seguida de la cocaína, y entre las drogas sintéticas, el éxtasis, la sustancia de mayor uso entre los estudiantes de Colombia, con un 4,6%. Los avances en el programa de sustitución de cultivos ilícitos en todas las regiones del país han sido notorios, así como la captura de una de las bandas de 24 integrantes que surtía drogas ilícitas a los principales expendios del país, informó la Fiscalía. Ellos fueron arrestados en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Santander y Cundinamarca el pasado 14 de junio. Ya son las 8 de la mañana con 11 minutos. En otras noticias, el gobierno busca generar convenios de seguridad y defensa para mejorar los métodos de lucha contra el crimen organizado por los países del Triángulo del Norte. Aníbal Fernández de Soto, el viceministro de Defensa, se manifestó con respecto a este tema. Este 24 y 25 de junio se realizará en la ciudad de Cartagena de Indias una reunión con los ministros de Defensa y Seguridad de los países que integran el llamado Triángulo del Norte, como lo son Guatemala, Honduras y El Salvador, con el fin de integrar a Colombia en los convenios de seguridad y defensa que desarrollan estos países en pro de sus comunidades. La reunión contará con la asistencia del Comando Sur de los Estados Unidos. Allí se busca fortalecer el diálogo entre los países para lograr una cooperación en las capacitaciones y un apoyo técnico, así como poder intercambiar prácticas eficaces en estos temas. El viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, explicó sobre los propósitos de este convenio de seguridad que el gobierno realiza con estos tres países. Escuchémoslo. Recientemente, en abril de este año, el señor presidente de la República visitó Guatemala, Honduras y El Salvador en una gira muy exitosa, en donde una de las principales conclusiones fue el ofrecimiento de Colombia para ser anfitrión de un encuentro de ministros de defensa y ministros de seguridad para evaluar estos instrumentos de cooperación y la forma en que han venido contribuyendo a generar un entorno de seguridad y lograr éxitos en contra del crimen organizado en nuestra región. El propósito de la reunión es encontrar los mejores instrumentos para fortalecer esa cooperación que hemos venido desarrollando con los países de la región en fenómenos tales como el narcotráfico y otras expresiones de crimen organizado que afectan nuestra seguridad regional. Desde el año 2012, Colombia ha desarrollado un plan de cooperación con Estados Unidos en el tema de brindar apoyo en capacitaciones y herramientas a las autoridades de los países de Centroamérica para combatir la delincuencia organizada. Por esa razón, en la reunión también se contará con el apoyo del país norteamericano con el fin de compartir información de inteligencia y técnicas para tener mayor efectividad para luchar contra las amenazas de seguridad que enfrentan los países unidos en el convenio. 8 de la mañana con 13 minutos y Alonso García Mumbe es el miembro de la Defensoría del Pueblo y es experto en violencia de género. Precisamente esas entidades defensoras de los derechos humanos están luchando para disminuir los actos de violencia en contra de las mujeres, ya que han aumentado las cifras de violencia durante este periodo del año. En Colombia son muchas las noticias que se presentan sobre la violencia contra la mujer. Por esta razón, la Defensoría del Pueblo hace un llamado para tener más tolerancia, así como para que las autoridades acompañen estos procesos para que no se vuelvan a repetir. Por eso, el experto en violencia de género, Alonso García Mumbe, expuso varios datos preocupantes sobre la violencia en las mujeres, resaltando el llamado para tener más respeto y diálogo y así evitar que ocurran estas tragedias. Hemos logrado salvar vidas porque esta medida urgente, necesaria, la Fiscalía ha actuado, con la colaboración de la Fiscalía ha actuado, con la policía también, la comisaría de familia, pero muchas veces por la falta de personal en todas las instituciones, eso conlleva a que la atención no sea rápida e inmediata, pero casi el 100%, digamos que para esta altura del año pasado, el año pasado tuvimos 375 casos. Estaremos atentos a que las mismas entidades respeten los términos y le presten la medida de atención correspondiente. Miedo de denunciar, que los centros de control estamos para eso, para corroborar que efectivamente sus derechos sean respetados y sean valorados. Hay que denunciar para lograr que los agresores tengan la sanción y el peso de la ley. Una de las iniciativas que el Departamento de Santander ha generado es crear un grupo de WhatsApp del que harán parte la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, las Secretarías de Salud, Desarrollo, Interior y todas las entidades que estén inmersas en la atención a la mujer, así como una línea telefónica para que las mujeres llamen de manera tranquila para denunciar los casos de violencia en su contra. Otro caso que ha sido mayormente reconocido por todo el país ha sido el de la periodista Ginette Bedoya, quien fue secuestrada, torturada y luego violada como represalia por una investigación que venía adelantando sobre las masacres cometidas al interior de la cárcel La Modelo en el año 2001. La violencia contra las mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas que afecta a las mujeres de todos los orígenes y edades. 8 con 15 minutos y 400 artistas de todo el país participarán en la séptima versión de Expo Artesano en Medellín. Precisamente Juan David Pérez, el gerente de la Plaza Mayor, Ana María Frías, la gerente de Expo Artesanías de Colombia, se han manifestado porque la capital antioqueña ahora se viste de Expo Artesanos. Más de 400 artistas se reunirán en la séptima versión del Expo Artesano 2017, un encuentro con el arraigo, el arte y la creatividad colombiana. La feria, que se realizará entre el 8 y el 17 de julio, reunirá el talento de artesanos de los cuatro puntos cardinales del país, destacando el ser humano en su territorio como tema central, según afirmó Juan David Pérez, gerente de Plaza Mayor. Y estamos muy contentos de albergar entre el 8 y el 17 de julio esta feria, que este año va a tener más de 450 artesanos de diferentes regiones del país: Costa Atlántica, Amazonía, Eje Cafetero, Valle del Cauca, Santander, Antioquia, destacando una vez más por encima del objeto al ser humano. Ana María Frías, gerente de Artesanías de Colombia, resaltó la importancia del evento como una forma de resaltar las expresiones artísticas colombianas y cómo se pueden exaltar los atributos de cada región a través de las materias primas naturales. Y en esta oportunidad la feria, cuyo tema central es el territorio que habito, la naturaleza, el espacio, la naturaleza de donde viven las regiones, de donde provienen las diferentes etnias de nuestro país. Es toda esa materia prima principal que les brinda la inspiración a los artesanos. El territorio que habito, ahí escuchamos, ese es el tema central del evento que busca rendirle un homenaje a la tierra y al campesinado colombiano. Por esta razón, 100 de los expositores invitados serán apoyados directamente por la Alcaldía de Medellín. Serán 4 pabellones en donde se podrá disfrutar de artesanías, joyería, atuendos regionales y mercados campesinos y una variada oferta gastronómica, entre otros. Yo pagaría por estar ahí. Ya son las 8 de la mañana con 18 minutos y hoy también, ese jueves, elige al nuevo fiscal general de la Nación,

música que identifica a la región nace principalmente por el trabajo de los indígenas Zipas, quienes fueron creando diferentes movimientos rítmicos que con el tiempo se fueron mezclando con instrumentos musicales hechos de madera y caña, elaborados por ellos mismos. Albeiro Melo, suachuno de nacimiento y músico de profesión. La raíz indígena de Paso del Tres Cuartos nace del desplazamiento del indígena del municipio de Soacha, Cundinamarca, hacia lo que hoy en día es Boyacá, Sogamoso Boyacá, de la ciudad del Hijo Varón del Dios Sol al Templo del Sol. La acción era la romería para hacer el proceso de gracias y llevar la ofrenda a los dioses muiscas. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana, 24 minutos en Colombia, 8:24. Nosotros, después de hacer ese recorrido por el país, por lo que está pasando en nuestra querida Colombia, pues ahora vamos a centrarnos en lo que está pasando en el municipio de Soacha, Jefferson y Angie. Y está pasando, pues, que nuestros líderes están trabajando, y eso lo hemos venido exaltando aquí a través de Periodismo Público Radio, desde la Asociación de Ediles, digamos que desde cada uno de los frentes que se ejerce liderazgo. Aquí hemos también hablado de los comunales, de las asociaciones de juntas, en fin. Y se viene trabajando tanto en el sector rural como en el casco urbano, y nosotros también hemos venido aquí insistiendo un poquito para ese tema de identidad, que Soacha no es solamente la ciudad. Recordemos que Soacha tiene dos corregimientos, que tiene veredas, que es muy rico. Oiga, ustedes han subido a San Jorge, a Hungría, Alto del Cabra. ¿Han comido fresitas, niñas? Sí. Por allá. Jessica dice que no. Yo sí, profe. Sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Jefferson. San Jorge, muy conocido. Sí, además que... Porque no lo conozco. Mire, hay veces la gente, desafortunadamente, sí, vean, así como Jessica, pues la ciudad lo atrapa tanto a uno que como que le parece que uno mira alrededor y solo casas y solo cemento. Pero si uno se sale un poquito, también va a conocer la otra Soacha, la verdadera Soacha, la tradicional. Los corregimientos. Uy, sí, sí, sí. No, y en serio, mire, y es tan rico pasear, tan rico conocer... Y no solamente hablemos de los cultivos de fresas, ¿no? Arveja, flores, papa, criolla. Papita criolla, mejor dicho, qué rico. Y hacemos este preámbulo, niñas y don Jefferson, porque tenemos aquí a una persona que se ha destacado por ese liderazgo en el sector rural. Es Olga Landines, ella es la presidenta de la Asociación de Ediles del Corregimiento 1. Y es una líder reconocida, pues, hombre, ¿quién no la conoce? Mejor dicho, yo por lo menos desde que estoy en Soacha siempre la he conocido, y la he conocido al frente de procesos. Eso no es que pase desapercibida, sino que ha ejercido un liderazgo bien importante, sobre todo en este sector del corregimiento 1 del municipio de Soacha. Hola, Olga, bienvenida, buenos días, me alegra de verdad que nos visite. Buenos días para todos, qué rico que ustedes tengan en cuenta el corregimiento. Pues es que nosotros, si algo le trabajamos, es a la identidad y a ese amor por Soacha. Y si la gente quiere conocer a Soacha, la verdadera Soacha, debe conocer el sector rural. Claro que sí. Además que es un sitio espectacular, un sitio que uno ya llega allá y se olvida de todos los problemas. Eso es cierto, porque es que uno salir de una ciudad tan atomizada de gente, de problemas, de invasión al espacio público, en fin... Y uno comienza aquí, pasa San Carlos, ¿no? Uh-huh. Coge Panamá hacia arriba, pasa lo que en algún tiempo fue la cárcel, que hoy es un centro de reclusión de menores, y comienza a subir. Además, una vía buena, permanece buena, es una vía destapada, pero digamos que le están metiendo maquinaria frecuentemente, por lo menos durante todo el tiempo. Yo llevo 25 años en Soacha, tal vez como una o dos veces me acuerdo que estaba en mal estado, pero generalmente uno encuentra una buena vía, es decir, puede subir uno con su automóvil perfectamente. Sí, sí, claro. Óyeme, ¿todavía hay cultivos de peces? ¿Todavía hay pozos? ¿O eso ya se ha venido para uno encontrar truchas y por ahí en el corregimiento había, no? Sí, ¿todavía? Claro, sí, claro. Ahorita nuevamente se va a promocionar la pesca. diríamos así. Están haciendo precisamente en Hungría un lago de pesca. En Hungría, yo un par de veces he ido a Hungría y a comer trucha. Pescadito, trucha, sí, por el clima tan frío. Ha sido un Jefferson que mire, ahí está, es un buen plan. Sí, sí, un excelente plan de hecho. Oigan, sí, y en Soacha mire, hay planes, pero es que la gente hay veces como que no mira sino para Bogotá, ¿no? Entonces piensa en salir y se va por allá para Bogotá, sabiendo que aquí en Soacha hay cosas interesantes y espectaculares. Bueno, ese es como el preámbulo para un poquito ambientar el tema también y para convencer a nuestros oyentes y a nuestra querida comunidad de Soacha. Y Ariel, déjeme, yo también digo alguito. Señor. Para las personas que de pronto no conocen el corregimiento, entonces en este caso el corregimiento empieza por la vereda Panamá. Sí. Luego vamos subiendo, encontramos, si no estoy mal, Fusunga. Sí. Vamos subiendo San Jorge. Oiga, conoce Hungría, bien. Luego vamos a Alto del Cabra, si no estoy mal. Romeral. Y terminamos con Romeral. Yo no conozco Comenzamos eso. Por, y iniciamos nuevamente por lo que colinda por Ciudad. Sí. Chacua. Ah, Chacua. Chacua, sí. Chacua Primavera y Villanueva. Nos faltó Chacua Primavera y Chica. Bueno, pero lo que pasa es que están aquí, digamos, al costado hacia Cibaté, pero sí, si usted sea por la carretera, tal vez la ruta que hizo Jefferson. Está excelente. Y por ahí sale uno a Cibaté o a Pasca. Sí, señor. Jessica, ¿va a ir? Voy a ir, voy a ir. Voy Jessica a ver cómo dice, miento, no tengo que ir porque como no conozco, llevo 20 años en Soacha y no conozco. Y esa es la invitación a los jóvenes, que conozcamos el... Ahora, si nos vamos para el otro corregimiento, igual. No, ya. Además que sabes, Cariel, que me alegra que todavía haya esos espacios rurales. Sí. Porque como usted lo mencionó, Ariel, desafortunadamente Soacha lo ha perdido. Yo me acuerdo cuando llegué a Soacha hace 20 años que esto era como venir a pasear. Sí. Y uno por donde viera había verde, había fincas, eran había cultivos, etcétera, de cebada. Yo vivo de ahora maíz. Yo vivo ahora en Ciudad Verde y yo me acuerdo cuando llegué, mis papás viven en Porto Alegre y yo me iba por abajo por la Chucua. Eso era un paseo. Eso era un paseo delicioso, sí, lleno de eucalipto. Ahorita yo me puedo ir de Ciudad Verde, la casa de mis papás por ahí abajo y eso. Y son las construcciones, son las construcciones. Sí. Mire, el soachuno que se respete, digamos que ya tenga cierta edad, no sé, de unos 25, 30 para arriba, y que no conozca esa vueltica que le hacían dar a uno a la vuelta a la Chucua. Esa eran los colegios, y lo sacaban allí a la veredita. En fin, oiga, qué rico, sí. Bueno, ahora sí, entrémonos en el tema, mi querida presidenta. ¿Cómo vamos en el corregimiento? Oiga, hay muchos proyectos, ¿no? Usted, Olga, ¿cuánto lleva de presidenta allí de la Asociación de Ediles del Corregimiento 1? Con este año voy 6 años. Eso es año tras año, ¿sí? Sí, se hace la elección. Sí. Y siempre la eligen. ¿Por algo será? Por algo será. No, lo que pasa, bueno, la confianza que me tienen mis compañeros. Por supuesto. Nosotros, el corregimiento, siempre se ha destacado por ser un grupo muy unido, ¿sí? Uh-huh. Por no haber rivalidades entre nosotros mismos, los líderes, ni los comunales. Siempre vamos trabajando de la mano la Junta Administradora y la Junta de Acción Comunal. Nosotros mensualmente hacemos una reunión con nuestros presidentes de la Junta, con nuestros 7 ediles y nuestro corregidor, ¿sí? Porque pues en cada vereda se presenta una problemática diferente. Es Entonces, cierto. Qué rico, nosotros no nos enfrascamos en una sola vereda, sino estamos haciendo el recorrido por nuestras 9 veredas diferentes. Oiga, pero qué rico y qué interesante que haya una armonía, porque hay veces uno ve que los ediles están por un lado, las juntas por otro, la comunidad por otro. Sí, es verdad. Y cuando cada uno está jalando para su lado, pues no se ven los resultados. Uh-huh. Cuando ustedes se integran, me dice... Están los ediles, están las sojuntas, están los presidentes y la misma comunidad, me parece que los logros llegan. Hablemos justamente de qué se ha podido hacer en este corregimiento, presidenta. Bueno, ahorita estamos haciendo una tarea muy bien con el SISBEN, sí, ya que allí nuestros campesinos obtenían un puntaje bastante alto y sabiendo que eran personas que realmente sí necesitaban el apoyo del gobierno. Se le solicitó a la directora del SISBEN, la doctora Rosana, ella con gran amabilidad y gran cariño, sí, nos hizo la sugerencia. Estamos allí, ya estamos para culminar, creo que tenemos como 5 o 6 visitas y estamos con Panamá, que usted sabe que allá día a día pues problemática crece. Se nos incrementa, entonces pues no hemos podido terminar ahí, pero ha sido excelente. Los puntajes que la gente del corregimiento ha obtenido es la que verdaderamente ellos se merecen para que así ellos puedan acceder a los diferentes programas aquí en nuestro municipio, para los niños, la nutrición, todo. Por supuesto, ¿eso fue gestión desde la asociación? Eso fue gestión de los 7 ediles del corregimiento. Okay. Sí, todos ahí articulados. Uniditos. Todos nos colaboramos, cualquier cosa que yo necesite, si no puedo estar yo, cualquier compañero está en disposición de ir a acompañar allá. Hola, y qué bueno, porque hay veces uno también tiene sus ocupaciones, ¿no? Entonces, si no lo hace la presidenta, pues entonces nadie lo hace. No, allá, sí, obviamente. Allá se relevan. Oiga, sí. Entonces se logró, y sea, digamos, los resultados para que se baje ese puntaje y puedan acceder a diferentes servicios, ¿cierto? Excelente, bueno. Excelente. De acá quiero mandarle un saludo muy, muy, muy especial a la doctora Rosana, que ha sido una persona muy asequible con la gente de los 2 corregimientos. Oiga, qué bueno. Pues mira, ahí está uno de los resultados también desde los ediles, porque yo me salgo un poquito aquí el libreto, pero y seguramente es prematuro porque este alcalde apenas lleva 6 meses, pero quiere como exaltar la labor que ustedes como ediles de verdad tienen, porque hay veces como que se ha venido descuidando un poquito, los han venido relegando, pero parece que el alcalde está muy comprometido, ¿no? Sí, también un saludo muy especial a mi alcalde. Que muchos éxitos, y yo sé que mi Dios le va a ayudar para que saque adelante todos sus proyectos. Ha sido una persona muy dada con nosotros, ha estado muy pendiente. Como ustedes ya saben, ya estuvimos en la primera cumbre en Medellín de la Junta Administradora. Eso fue hace como 15 días, algo así, ¿no? Un mes. Fue una persona que estuvo muy pendiente de nosotros. Exalto también el asesor que él nos colocó, porque pues es una persona que venía de la figura de nosotros, entonces él sabe cuál es la necesidad y es una persona muy dedicada, y pues también felicito mucho a Iván Parra. Oiga, qué bueno, sí. Ah, pues es que Iván también viene de ahí, ¿no? Ajá. Ok, óyeme, en el tema de vivienda también, porque sobre todo en el sector rural es importante hablar de este tema. Hay veces, sabemos que no es fácil, el nivel de ingresos se dificulta. Ah, ¿se ha podido hacer algo en este tema para, sobre todo, algunas familias? Sí, claro. Ya ahorita entregaron 19 familias beneficiadas, donde le hicieron su mejoramiento de cocina y baño. Ajá, ¿sí? Bueno. Algo muy importante. ¿Ese apoyo viene desde dónde? Eso es como un ese rubro apoyo que hay es con a nivel la nacional. Gobernación de Cundinamarca y okay. Creo tiene parte de la alcaldía. Por eso de ahí comenzamos la lucha con lo del Sisbense, sí. Porque pues Ariel, usted sabe que para acceder a este programa usted tiene que tener un puntaje del Sisbense, y había mucha gente que realmente lo necesitaba y no alcanzaba. Por el puntaje no, claro, no, estaba muy arriba y no alcanzaban, sí. Oiga, presidenta, la invito aquí a una agüita, muchas gracias, por aquí nos están consintiendo. Ah, bueno, baño, sobre todo apoyo en baño y cocina, ¿no? Que es la parte más primordial, sí. No, y además que hay veces en algunas viviendas del sector rural es como lo que más se descuida y es lo más esencial. Uh-huh. Ahorita viene el otro proyecto de vivienda rural nueva, también beneficia a 19 personas entre el corregimiento 2 y corregimiento 1. Oiga, chévere, qué rico. La parte de medio ambiente, que es tan complicada en el corregimiento 1 por pesadito. La explotación minera, ¿cómo van? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha logrado? Bueno, ahorita, gracias a Dios, tenemos un director de la CAR que es muy dado a la comunidad, ¿sí? El doctor Gonzalo Rodríguez, sí. Que es de Soacha. Es de Soacha, que sabe la problemática, que lo ha sentido, lo ha vivido, ¿sí? Entonces, por eso, yo sé que se nos va a dar mejor las cosas. En el tema del medio ambiente, en cuanto a reforestación, la CAR ahorita está muy apoyando al sector para arbolizar estos sitios tan espectaculares que hay. Por decir, hace 20 días se hizo uno en Aguas Vivas, sí, donde sí, nace sí. Nuestro río Soacha, uh-huh. Que también pues me gustaría invitar los que la conozcan, que es una finca espectacular. Hay que coordinar y hacer una ida, hacer una salida hasta una allá. Una exploración. Uy, sí. Hay otra finca que es hermosa, que no sé por qué la alcaldía no la ha nombrado tanto, que se compró el año antepasado, Algeciras. Una finca espectacular también, que vale la pena de que vayamos y la recorramos. Qué bueno. Y el sistema de, digamos, la reforestación, la siembra de árboles, Bueno, nos alargaríamos, pero toquemos así muy, muy rápidamente el tema de Trenaco. Finalmente, ¿qué tanto dolor de cabeza les causó a ustedes ahí en San Jorge por esta mina de Caracolí? Ellos finalmente salieron, eso se ha logrado parar. Creo que ustedes lograron como unir a la comunidad, que se sumara a los jóvenes, se sumara a las fuerzas vivas y un poquito en contra de ese atropello ambiental que se estaba haciendo, ¿no? Exactamente. Aquí tenemos que resaltar la labor que hicieron los chicos, los ambientalistas, Red Juvenil de Soacha, ¿cierto, Año? Karen Sereno, que ha sido una persona muy dada en el corregimiento, muy querida. Ya el corregimiento la adoptó, a ella y a Gabriel. Ya están pero adoptados. Pero es que se lo merecen. Y sí. Emprendieron una lucha. Sí. Oiga. Entonces, pues por esa parte, la presión también de la comunidad, más que todos los habitantes de la vereda San Jorge, en que todos estábamos, sino que tú sabes que en estos temas a veces la gente es como muy reacia y opinar, ¿sí? Hay veces, yo no sé si es que les da miedo comprometerse, porque hablan y murmuran, pero a la hora del té no es fácil, pero de todas formas se actúa. No frentean. ¿No? Sí, pero bueno, pero se pusieron la camiseta y lograron, Trenaco finalmente salió. Sí, ellos ya bajaron la maquinaria. Cuando nos dimos cuenta, se había comenzado a explorar otros dos frentes en la misma mina. Allí con el corregidor, el director de la CAR y la secretaria de gestión ambiental, ¿sí? Con Esperanza, sí. Fueron y hicieron el cierre temporal, digamos, porque pues ellos dicen que están con sus trámites, pero nosotros sabemos que, y nosotros sabemos, no, la comunidad ya dijo, nosotros tenemos una... que la comunidad es la que decide, nosotros no queremos que nos desaparezcan tres cerros de San Jorge. Aparte no. Que tenían documentos falsos, papeles exacto. falsos. Imagínese. Es lo que yo le decía a la Defensoría del Pueblo, si hay una persona, si uno como líder medio lo embarra, a uno sí se le aplican todas, sí, ¿sí? Eso es pero cierto. Usted, ellos que estaban, que es, tres documentos creo que tenían falsos, ¿sí? Entonces, eso da para un cierre definitivo. Y ahí sí no. Sí, ahí sí y no, qué es lo que yo, el mensaje que yo le daba al alcalde. ¿Por qué no miramos, articulamos los predios de los alrededores, ¿sí? Uh-huh. Y hacemos que la alcaldía, la gobernación, montar un proyecto y hacemos un callejón ambiental. Y ahí nosotros también tenemos un arma porque vamos frenando esa parte. Sí, sí. Ya son propiedades del Estado. Y ellos no pueden entrar ahí a terminar lo poquito que nos queda en ese cerro. A intervenir. Bueno, pero finalmente, pues aunque la cosa no es definitiva, pero esa lucha ha arrojado unos frutos. Muy buenos. Bien importantes, gracias a la unión, a la suma, al esfuerzo, a la constancia, porque no se está luchando con cualquiera. Trenaco es una multinacional y además tenía también el respaldo, que eso es lo que pasa en Colombia, del mismo Estado. ¿Cómo van a otorgar unas licencias por encima de los 3.000 metros? Bueno, eso hay una serie de irregularidades y ahí nos extenderíamos. Bueno, oiga, Presidenta, las vías, bueno, hablábamos al comienzo, pero la vía está buena, ¿no? Hasta Romeral. Sí, ahorita. ¿Eso también ha sido una gestión constante con quién? ¿Con los mineros, tal vez? Eso es una mesa de trabajo que hay entre tres mineros legales, ¿sí? Yo aquí no voy a darle flores a todo mundo. Nada, a los que son. Porque los ilegales van a dañar, a sacar y adiós, pues. Claro. Aquí está Santa Fe. Sí. Está Alfagres y Ladrillera Santander. Ah, qué bueno. Quien don Miguel siempre ha sido una persona que se ha colocado la camiseta por el corregimiento. Ajá, y han estado ahí como pendientes, ¿no? Ellos aportan maquinaria, recebo para que la. ¿Y la vía está buena ahorita? Ahorita la vía está espectacular. Okay. Sí. Presidenta, antes de pasar, porque por ahí le di unas boleticas y antes de hablar, el tema de seguridad ahí en el corregimiento, que también hay veces, sobre todo la viejata y todo, hay veces como que no ha sido fácil, pero ¿eso ha mejorado? Sí, claro. Gracias a Dios tenemos una persona muy dada, como el patrullero Barbosa. Ah, ¿sí? Qué bueno, sí. Ellos hoy ya tienen las cuatrimotos. Las cuatrimotos, ¿no? Sí. Sí. Quien está muy articulado con la comunidad, ¿sí? Sí. Está en constante diálogo con sus presidentes. Gente. Que así tiene que ser, ¿cierto? Exacto. Tiene que ser un trabajo articulado, integrado. Aquí nos dejaban unos que los conocíamos cuando iban a hacer una reunión arriba, decían que ellos eran los encargados del corregimiento. Y no más. Y no más. No, esta persona... Vale destacar que ha sido muy dedicado. Oiga, mire lo importante que es tener confianza uno con su policía, comunidad policía. Eso, y genera resultados. Uh-huh. el corregidor bien también, ¿no? El doctor William. Sí, él ha sido una persona que ha trabajado siempre con nosotros. Está pendiente, ya tenemos un cronograma, ya nos sentamos con la Junta Administradora, hicimos nuestro cronograma de trabajo ya durante este año, ya sabemos cada mes a dónde es que vamos y no de igual forma necesidad o que se requiera en el corregimiento, obviamente ya sabe que por intermedio mío o cualquier compañero se le remite a él. Perfecto. Oiga, presidenta, bueno, ahora sí hablamos, ¿ustedes tienen una actividad el sábado? El sábado, claro. El sábado, carne, usted, cerveza por, y rumba. Por ahí le vi unas boleticas, permítame una por ahí, a ver, presidenta está invitando, es una actividad para pasar a rico, niñas. Jessica, no es que quería, no es que quería subir, mire, espectacular asado, cerveza y guacamole. ¡Ah, qué delicia, hombre! Ahí en la vereda San Jorge. Mire, le invito, pero hay que comprarla, ¿no? Ah, para ir. Ya no me gustó. Jefferson ya estaba pidiéndose una boleta. Sí, saque 10,000 pesitos, hágame el favor. Zulay también, colabórele aquí a la presidenta y vamos el sábado. El sábado allá a comer carnecita y cereza, pasar a rico, ¿cierto, presidenta? Sí, bueno, claro. ¿Para qué es la actividad? La actividad, esto es a través de la asociación ACEDMOS aquí de nuestro municipio. Saludo cordial asociación de Diles, de ¿no? Diles, saludo cordial a la mesa directiva, a todos mis compañeros, un besito y un abrazote bien, bien, bien grande. Esta actividad es porque nosotros tenemos un evento en Pereira, ya el 29 de este mes. Ah, ¿sí? Ya entiendo, sí. Entonces, como es natural, Medellín nos patrocinó, perdón, nuestro alcalde nos patrocinó la de Medellín, ¿sí? Que era una cumbre, ¿sí? Donde cual obtuvimos unos conocimientos muy grandes, donde trajimos la propuesta de la política pública del reciclaje, ¿sí? Escombros y reciclaje para nuestro municipio, donde miramos allá también lo de mujer y género. Ah, qué bueno. Estuvimos invitados en el Consejo de Medellín. No, Soacha fue una delegación súper destacada. Bueno, esta actividad de Pereira, esa ya es el Congreso Nacional, sino que pues el Ministerio, acá nadie tiene la culpa. Los mismos entes de alto rango no miraron las fechas y las dejaron súper seguidas. Sí, eso miramos que estamos mes y mes. Claro, claro. ¿Sí? Muy seguida la de Medellín y la de Pereira, ¿no? Exacto. Entonces aquí la asociación, todo nuestro presidente, nos colocamos la camiseta a colocar unos recursos, ¿sí? A acudir donde nuestros padrinos políticos y así nosotros poder participar en el Congreso de Pereira, donde allá obviamente tengo que entregar mi cargo porque yo soy la tesorera. A nivel de la Federación Nacional. Ah, a nivel nacional, sí. Y obviamente pelearnos otro para Soacha. Pelear otro carguito para Soacha, hay que hacerlo. Sí, para que claro. No sea la misma tesorería, sino exacto. Otro cargo. Exacto. Y entonces el evento del sábado es para recoger fondos. El y poder viajar a Pereira. Exacto. El evento del sábado va a ser muy... Y además otra cosa muy bonita, que vamos a tener una integración con afiliados y no afiliados a la asociación. Okay. Vamos a estar todos los 56 ediles. Ah, qué bueno. ¿Sí? Y el que quiera ir. Y el que quiera ir. A pasarla rico, adquiere la boletica. Nuestro alcalde nos va a acompañar porque él es una persona muy comprometida con la causa. ¿A qué hora es el evento y en dónde exactamente? Es en San Jorge, pero ¿en dónde? En San Jorge, en el Club Campestre Marengo. Club Campestre Marengo, vereda San Jorge. Eso es más o menos como a 5 minutos de la mina Caracol. De la mina Caracol. ¿Sí? Es, a ver si yo me ubico. En todo el altico. ¿Es pasando el ICA o...? No. No, es antes, ¿cierto? No, después del ICA. Ah, después subiendo, sí, pasando, sí, exacto. No, ahí se va a ver, okay. Ahí van a ver. Bueno, señora, a la una, ¿no? Pero las personas que no conocemos San Jorge, que no tenemos ni idea y queremos ir, ¿cómo nos contactamos para adquirir la boletica y poder asistir al evento? Y hay transporte además. Claro que sí. Al 319-471-1307, Olga Landines. Allí también hay que destacar una gestión muy bonita que hicieron desde la asociación, que es de con don Zambrano, nos prestó un colectivo. Manuel Zambrano, tal vez. Javier sí. Zambrano. Bueno, el gerente de Contrasucre, sí, que Manuel, es una persona también muy, muy colaboradora con nuestro municipio, donde hay un colectivo que va a estar subiendo y bajando vea, pues, para que la gente no briegue allí, ¿sí? Y poder estar pues un rato pues espectacular, obviamente, pues vamos a rumbear un poquito, vamos a tomarnos una cervecita. Oiga, a pasarla rico. Vamos a pasarla rico, a salir de esta monotonía. ¿A qué horas de la cita?

Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 9 de la mañana y 8 minutos en Colombia. Hoy hemos tenido aquí invitados y hay hartas noticias, ¿no, niñas? Sí, así es. Está todo muy activo, sí, hoy. Y a vacunarse, ¿no? A mí me la estaban dedicando que tenía que ponerme la vacuna de viejito, pero no, todavía no. Otro plan ya. Tenemos dos planes, vacuna y comer fresas. Exactamente. Y guacamole, papá. Oiga, y las dos son para el sábado. Sí, apenas. Primero se vacuna y después uno se sube al corregimiento a comer fresas. Bueno, 9-9. Niñas, ustedes que estuvieron ayer en Altos de la Florida, se inauguró la Casa Cultural y el Centro de Producción Radial en Altos de la Florida. ¿Quién estuvo? Jessica, ¿no? Yo estuve por allá ayer porque era un evento muy importante también para Uniminuto. ¿Sí? A nosotros nos invitaron. Y sí, en efecto, como usted lo menciona, Ariel, el día de ayer se llevó a cabo la inauguración del Centro Cultural y del Centro de Producción Radial. ¿Qué es eso? Bueno, el Centro Cultural, bueno, me imagino que una edificación para presentaciones, ¿qué es? ¿Algún salón? Así es. No, el Centro Cultural, en efecto, es como una infraestructura para hacer encuentros culturales y está muy cerca como a las aulas de clases. Y en muy Altos interesante de la Florida, ¿no? Así, entonces durante la mañana de ayer nosotros atendimos la invitación que nos hicieron los habitantes de la Comuna 6 de Soacha para el acto de inauguración del Centro Cultural y del Centro de Producción Radial. Esta fue como se lo mencionaba Ariel, esta es una importante inauguración de una infraestructura que hoy decora las montañas de Altos de la Florida, gracias a un trabajo que se realizó con el PNUD, con ACNUR y con el apoyo de gobiernos de Suecia y Corea. Sí. Esta inauguración contó con la presencia de importantes directivos de las Naciones Unidas, representantes de la Embajada de Corea en Colombia, representantes de la Embajada de Suecia y representantes del gobierno nacional y local. Les cuento que para Uniminuto Soacha este lanzamiento del Centro de Producción Radial tiene un significado muy importante porque es la respuesta a los procesos de capacitación y acompañamiento en la creación de reporteros para el cambio. Esta iniciativa que se realizó con la comunidad de Altos de la Florida bajo el liderazgo de nuestro centro regional. Por ello, pues nos alegró mucho que ahora esta comunidad tenga un escenario, como imagínese Ariel, un centro de producción como nuestra cabina, así pero en chiquito. Sí, más pequeño, pero y en ese sector, en Altos de la Florida. Y en Altos de la Florida. Oiga, entonces, quiero conocerlo. Ustedes sí subieron, sí. No me invitaron, ¿no? A mí me dejaron trabajando aquí. Ayer, fíjate Ariel, que ayer estaba estudiantes de nuestro centro regional, por supuesto también nuestro director Carlos Rodríguez, y a mí me pareció muy bonito ver cómo una graduada ya que inició el proyecto Reporteros para el Cambio, me decía Jessica, es que es interesante ver cómo un proyecto de aula que empezó como una experiencia académica tenga resultados como estos. Sí, y eso se contó con el apoyo de la ONU, ¿no? ¿Sí fue? Por supuesto, ahí estaba involucrado el proyecto del PNUD, ACNUR. PNUD, que trabajan allá. Bueno, Jessica, ¿y quiénes estuvieron? Porque aquí hay unos nombres todos raros, como ese, creo que se los enseñaron a pronunciar ayer, bueno, coreanos. Sí, me enseñaron a pronunciar solo uno. ¿Cuál? Por supuesto, estuvieron representantes de la Embajada de Corea. Uno de ellos fue Juan Du-shon. Oh, okay. Juan Du-shon, él me lo enseñó a pronunciar así. Así está bien. Sí, Juan Du-shon, que es representante, permítame, yo busco bien. Representante de la Agencia Internacional. Él es el tercer secretario y vicecónsul y jefe de cooperación de desarrollo de la Embajada de Corea en Colombia. Okay. Estuvo también acompañado de Haering Choi, representante de la Agencia Internacional de Cooperación en Corea. Ajá. También estuvo una representante de la Embajada de Suecia, Ella se llama Adriana Otoya Mejía, representante de la Embajada de Suecia. Por supuesto, también estuvo la directora adjunta de PNUD, Inka, que también tiene un apellido... Todos son coreanos, entonces... Matila. Inka Matila, que es la directora, y bueno, ella estaba también súper emocionada por todo lo que vi en la producción radial y pues muy interesada, sí, en los proyectos de acá arriba. También estuvo el representante de ACNUR, Martín Gottwald. Martín Gottwald. Y por el municipio también hubo representación, ¿no? Hubo representación del gobierno nacional. De, sí. Ana María, acá la tengo, estuvo Ana María Torres Sanz, asesora de dirección general y coordinadora de la cooperación del gobierno nacional, y por supuesto hubo representante del gobierno local, municipal. el doctor John González, asesor de la alcaldía. Ok, perfecto. Escuchemos pues los testimonios. ¿Quién habla entonces de primeras? ¿A quién le toca? Venga. Estuvo Álvaro Ortiz, presidente de Altos de la Florida, quien nos comenta sobre los beneficios que traerá. Bueno, pero él, mire que él que había acabado de venir, Jessica, y no vino. Entonces vamos ahora, ¿cómo se pronuncia el representante de la Agencia Internacional de Cooperación? Ella es una chica. Y ella es Harinju Choi. Ok, perfecto. Pues escuchémosla. Ella no me enseñó a pronunciar el nombre. Escuchémosla ya a ver qué dice frente a este tema de la inauguración de la Casa Cultural y del Centro de Producción Radial en Altos de la Florida. Pienso que TSI ha sido una gran oportunidad para ayudar de forma conjunta a dar unas soluciones a los problemas que presentan las comunidades desplazadas. Se ha demostrado un impacto positivo en la población, en la zona, por la cual me da gran alegría poder conocer personalmente una de las comunidades priorizadas, el centro que se inaugura como producto de este importante proyecto. Espero que todas las enseñanzas que nos deja este proyecto sean de gran utilidad para los habitantes y las entidades gubernamentales en la etapa de post-conflicto y sirva como herramienta para las nuevas dinámicas que comenzará a vivir en país en los próximos meses. También habló... Estuvo Martín Gottwald, pues que habló sobre la diversidad que tiene el Centro Cultural y pues recalcó que a partir de los derechos humanos se construye la paz. Este Centro Cultural es un renacimiento de la comunidad, de todos ustedes. Un Centro Cultural normalmente es un centro de encuentro, donde uno encuentra muchas personas diferentes. Y tenemos una diversidad increíble. Creo que esta diversidad es el futuro del país. Hoy en Habana se puede negociar un acuerdo de paz, se puede firmar la paz, pero es aquí que se construye la paz, tal como se ha mencionado ya en varias ocasiones. Yo creo que la paz sin derechos humanos no va a funcionar. ¿Qué es derechos humanos? Poder circular libremente, sin tener miedo, independientemente de la hora. Tener acceso al trabajo, a la salud, a la educación. Todos los servicios que necesitamos, soñar, el derecho de soñar todos los días, crear su propio futuro, eso también es el derecho de amar. Aquí se construye la paz, no en la mano. Es aquí que empieza la paz y aquí que se va a consolidar la paz. Nosotros no solamente queremos estar con ustedes, vivir, pero queremos dar seguimiento a los problemas que ustedes nos dicen. Por su parte, Juan Duchon, secretario y vicecónsul, jefe de Cooperación de Desarrollo de la Embajada de Corea, comentó su experiencia hace un año cuando visitó este lugar en compañía del embajador de Corea, resaltando los logros de ACNUR y PNUD con la comunidad. Por ello, apoyaron de manera efectiva este proceso cultural. Otro gran logro es la inauguración del Centro Cultural y Centro de Producción Radial. Pues hace un año, en mayo de 2015, yo pude visitar aquí por primera vez, acompañado con el señor embajador, para ver los logros que han desarrollado por parte de ACNUR y PNUD y todos los personales de comunidad. Nosotros estuvimos muy impresionados y emocionados por todos los esfuerzos que aspiraban a avanzar hacia adelante con las señoras de cabezas de las familias. Trataban a desarrollar su capacidad para su generación de ingreso y también intervenciones para la protección de los jóvenes de la comunidad. Eso nos impactó muchísimo. Y nosotros estuvimos muy seguros que nuestro apoyo para ese proyecto sea muy valorable y pudimos compartir todos los que vimos

Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 9 de la mañana, 21 minutos. Nosotros continuamos. Todavía nos quedan noticias. Ayer se realizó el primer foro de cambio climático y desarrollo sostenible en el Teatro Súa. Se reunieron aproximadamente 250 personas de diferentes entidades, empresas y comunas del municipio para participar del primer foro del cambio climático y desarrollo sostenible para los municipios de Soacha y Cibaté. Estuvimos presentes, por supuesto, como periodismo público. Habló Esperanza Montoya, directora de gestión bioambiental. Ella afirma que cada espacio que genere conocimiento es un valor agregado a las acciones que se hacen cada día en el municipio. ¿Qué dijo entonces la directora de gestión bioambiental del municipio? Bueno, todo espacio que nos genere conocimiento es un valor agregado a las acciones que hacemos cada día, desde el punto de vista que estemos trabajando, desde la institución pública, desde la institución privada, desde nuestra actividad como estudiantes y como seres humanos que hacemos parte de una sociedad. Entonces, cualquier espacio de este tipo que nos permita actualizarnos frente a la temática que hoy en el mundo es la gran preocupación, que es todos los efectos del cambio climático y cómo nos está afectando en cada uno de los territorios, pues es importantísimo que se desarrollen estos espacios y es valiosísimo todo lo que aprendamos. Este tipo de ejercicios pues es el resultado de unas muy buenas relaciones, de una articulación entre entidades, no solamente entre SENA, la administración municipal, los estudiantes, sino también la Corporación Autónoma Regional CAR, que ha entrado también en este gran círculo de acciones frente a los temas ambientales y que esperamos pues empiecen a ver los resultados tangibles. Su parte, Adriana Niño, líder y organizadora del primer foro de cambio climático y desarrollo sostenible, pues dio un balance de la asistencia de la actividad, contando con la participación de 260 personas, y pues afirmó que es bueno asistir a este tipo de eventos para un mejor conocimiento de los diferentes fenómenos naturales. Pues estamos contentos porque a este primer foro asistieron 260 personas, entre aprendices de SENA, líderes comunales, empresarios, tuvimos personal de la CAR, tenemos al personero que fue uno de nuestros ponentes y tenemos algún personal de la alcaldía de Cibaté y de Soacha. Es bueno asistir a estos eventos porque nosotros hablamos de cambio climático, desarrollo sostenible, pero muchas personas no saben qué es cambio climático. Tienen una idea muy esquiva de lo que es esto y el cambio climático empieza desde casa. Es bueno asistir a todos estos eventos que se hagan porque estamos trabajando para combatir los efectos que nos han dañado tanto, como es el fenómeno del niño y de la niña. Por su parte, la coordinadora de relaciones con la comunidad de ASEDO Internacional, María Fernanda Niño, se refirió a la importancia de estos encuentros para la comunidad y afirma que ASEDO Internacional promueve el cuidado del ambiente, debe iniciar desde casa. Es bastante importante que la comunidad y que las instituciones tengan estos centros, estos encuentros, para comprender diferentes temas que implican un cambio ambiental. Cambio ambiental que empieza desde las mismas instituciones, así como también desde la propia casa, que es lo que por lo menos nosotros desde ASEDO Internacional promovemos. Son pocos los escenarios que antes encontrábamos nosotros en el municipio frente a temas ambientales, y ahora que estamos como en esa crisis climática en todo el mundo, pues es bastante considerable importante que la comunidad entienda cuál es su papel, no solo en el municipio, sino en el planeta Tierra como tal. En este foro también estuvo presente el personero del municipio, Ricardo Antonio Rodríguez, quien expresó que estas actividades no se deben quedar en charlas y conferencias, sino que hay que ponerse en la tarea de aportar al medio ambiente con la siembra de árboles y el cuidado de los ríos, así como como se viene trabajando desde la personería municipal. Pues esto es un proceso de concientización, de educación, es un proceso pedagógico en donde es necesario realizar varias actividades que tiendan a sensibilizar a la ciudadanía, no solamente este tipo de actividades pedagógicas y académicas, en donde se invitan a diferentes autoridades y personas que manejan el tema, sino también actividades de campo, como la siembra de árboles, como la protección del río Soacha, y que son actividades que se han venido realizando en conjunto, en donde la personería ha participado, que han sido lideradas en el municipio, que todas las entidades, las organizaciones ambientales y la ciudadanía en general se vaya empoderando poco a poco de estas actividades y cada vez tenga una participación más activa, que sea consciente de los hábitos que tiene a diario sobre la protección del medio ambiente. Se hizo presente también el director de la CAR, Gonzalo Rodríguez. ¿De qué habló Angie? Habla de la actividad que viene manejando la entidad. Afirma que se debe cumplir las medidas preventivas y sancionatorias frente a las diferentes causas que amenazan el medio ambiente. Bueno, la entidad lo que tiene que hacer, lo que viene adelantando por norma es la parte de control, seguimiento y vigilancia a todos los procesos industriales o que afecten o que deterioren el medio ambiente. Nos corresponde hacer cumplir, adelantar las respectivas medidas, no solamente preventivas sino sancionatorias, y hacer seguimiento al comportamiento que tiene la industria, la minería y la concesión de aguas o los vertimientos en los dos municipios. También importante la opinión de los estudiantes que participaron en este foro, quienes afirman que es bueno para quienes están estudiando carreras con fines ambientales. Escuchémoslos. Pues este tipo de eventos me parece muy bueno porque los aprendices del SENA tenemos más conocimientos acerca del cambio climático y el desarrollo sostenible. Bueno, es algo muy, muy bueno, ya que nosotros todos tenemos que tener una conciencia sobre el ambiente que estamos, el ambiente que tenemos a nuestro alrededor, y tratar de cuidarlo de la mejor manera posible. Pero pues la verdad no deberían extenderse a más personas, no solamente a estudiantes, sino a personas de hogares. Las 9 de la mañana y 29 minutos, ahí está entonces interesante el ejercicio que se hizo ayer en el Teatro Sua, diferentes fuerzas vivas, la personería, la alcaldía, la Dirección de Gestión Bioambiental, los estudiantes, la CAR, en fin, todos comprometidos con el medio ambiente. 9:29 y vamos a otra actividad. Hablando de foros, ayer se realizó el foro bioambiental, el foro que tiene que ver con la protección del medio ambiente, que es lo que acabamos de escuchar, pero el sábado 24 de junio también se va a realizar otro foro y esta vez tiene que ver con los comunales en el barrio Porto Alegre. Así es, Ariel, el 24 de junio se realiza el primer foro comunal en el Salón Comunal del barrio Porto Alegre, con el propósito de capacitar a los líderes comunales y formar personas que aporten al desarrollo de la comunidad. Al respecto, Julieta Caucalí, presidenta del barrio Porto Alegre, comentaba sobre el horario y hace una invitación a la comunidad para que participe del primer foro comunal que se realizó en el barrio. Que se va a realizar. Sí, estuvo Gersaín Ducuara. Gersaín Ducuara Guerrero hablando con la presidenta de Porto Alegre. Se realizará el primer foro comunal en el barrio Porto Alegre el día 25 de junio. Julieta Caucalí, presidenta del barrio, nos comenta. Esta es para hacer una invitación al primer foro comunal que se llevará a cabo aquí en Porto Alegre el día sábado 25 de junio de 8:30 a 12 del día. Invitado muy especial el señor Guillermo Cardona Moreno, coordinador de la Confederación Comunal Nacional. Entonces, para que todos los líderes o los que se crean líderes de este municipio asistan a este gran foro que se llevará a cabo, vuelvo y repito, sábado 25 en el Salón Comunal de Porto Alegre, 1, 2 y 3, de 8:30 a 12 del día. Los esperamos a todos los compañeros líderes comunales y la Junta de Acción Nuevas, los que fueron elegidos ahorita en este periodo, están cordialmente invitados, o sea, todo lo que se llame líder comunal está cordialmente invitado a este foro. Son capacitaciones con el fin de formar líderes para el municipio de Soacha que fomenten el desarrollo de la población. Les informó Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio. Corregimos ahí, que es el 25, no el 24 de junio, sino el 25, sábado 25 de junio, que se llevará a cabo este foro. Nosotros dijimos sábado 24, ¿no? Sí, dijimos 24, pero en realidad es 25. Es sábado 25, sí, exacto. Porque, oiga, ¿hoy qué es? ¿Hoy jueves? Hoy es jueves. Pasado mañana, ¿no? Pasado mañana es esta actividad. Perfecto. Óyeme, entiendo que esta noche el Instituto Municipal de Recreación y Deporte va a hacer una actividad con motivo de la celebración de los 18 años de la ciclovía. Ya son 18 años. ¿Se han ido a la ciclovía ustedes? ¿No? Y acá de Soacha no. Angie no. Jessica tampoco, ¿no? Sí, Jessica. Sí, me gusta montar ciclo. Pues les cuento que la ciclovía de Soacha nuevamente realizará el ciclopaseo nocturno, esta vez catalogado como una travesía nocturna, ya que el terreno en el que se va a rodar estará algo complejo para quienes asistan. La cita es el viernes, es decir, esta cita sí es mañana viernes a las 6 de la tarde. De igual manera, la celebración de los 18 años de la ciclovía en Soacha se tomará el parque principal del municipio con diferentes actividades. Ingrid Bonilla estuvo hablando con Ricardo Antolines, director de la ciclovía del instituto, a propósito de los cumpleaños, de la celebración de los 18 años de este importante espacio recreo deportivo del municipio de Soacha. El viernes 24 de junio, el ciclopaseo nocturno nuevamente se toma las calles del municipio, esta vez denominado Travesía Nocturna, ya que la pista será más compleja para los asistentes. Ricardo Antolines, director de ciclovía, habla sobre la actividad. El próximo viernes 24 de junio vamos a estar desarrollando, como siempre, uno de nuestros ciclopaseos nocturnos, un ciclopaseo que compromete para esta ocasión un cambio de terminología y es denominado para esta ocasión Travesía Nocturna, entendiendo de que las condiciones de la pista, el terreno en el que vamos a estar, va a ser un poco más complejo para nuestros participantes. No es nada competitivo, es algo lúdico, recreativo, De aprovechamiento del tiempo libre, pero sin embargo sí es necesario que la persona que vaya a participar para esta travesía nocturna tenga las capacidades mínimas de habilidad en bicicleta y obviamente de resistencia para desarrollar la actividad. La invitación es para que nos reunamos el próximo viernes 24 a partir de las 6 de la tarde en el Coliseo General Santander, lugar donde estaremos pues haciendo toda la recepción de nuestros compañeros ciclistas, la organización de los mismos, dando las sugerencias correspondientes para poder realizar y explicar el recorrido que se va a llevar a cabo y podernos desplazar con el fin de que nuevamente estemos acá sobre el Coliseo General Santander sobre las 12 o 1 de la mañana. De igual manera, el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha celebra el cumpleaños número 18 de la ciclovía de Soacha. Una fiesta recreo deportiva se tomará el parque principal de Soacha. El Instituto de Recreación y Deporte, en cabeza de nuestro señor director, el licenciado Raúl Pico Castaño, con gran compromiso, como siempre lo hemos demostrado para esta ocasión, celebramos y hacemos la celebración este jueves 23 de nuestro cumpleaños número 18 de la ciclovía de Soacha. Una de las ciclovías pues que más allá de su trascendencia ha marcado un poco más de huella, no solamente a nivel nacional sino también internacional. Es por ello que para este jueves vamos a estar a partir de las 5 de la tarde en el parque principal con todos nuestros compañeros del Instituto de Recreación y Deporte, guardianes, jefes de ruta, realizando una fiesta recreo deportiva donde van a encontrar diversas actividades para que toda la población en general pueda participar. Esto va a ser a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 y media de la noche, obviamente, y como siempre, eso es totalmente gratis. Informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. Pues ahí está el tema, ahí está el tema. Muchas gracias, Ingrid, como siempre. Ingrid y Gersaín recorriendo las calles, las instituciones, recorriendo Soacha para traer la información. En este caso, pues mañana la cita a las 6 de la tarde, 18 años de la ciclovía y un ciclopaseo nocturno. Jessica y Angie, el director de este proyecto, director regional de Un Minuto, el otro día cuando estuvimos hablando del ciclopaseo, dijo que se le iba a medir. Vamos a ver si... ya hay que recordarle la promesa. A ver si tiene la bicicleta lista, don Carlos Rodríguez, y empieza a echar pedal. Además, mire, de noche, rico, ciclopaseo nocturno, es de esas actividades que vale la pena disfrutar, bien ricas. Profe, pues tenemos entonces ya para el viernes la ciclovía y después nos vamos madrugaditos para San Jorge a comer fresas y a tomar. Si vamos, nos tomamos fotos y compartimos. Claro. A ver, de pronto no podamos ir a todos los eventos, pero se toman fotos y comparten y así. Ah, ¿listo? Ok, ahí está la tarea. Pero mire el movimiento que hizo Angie. Sí. Eso es en San Jorge. Eso también es ejercicio. Sí, sí, sí, sí. Claro, sí, eso es flexión de brazos, no sé. Angie, ¿y con una cervecita y guacamole y una papito? Sí. Uy, sí, no, sí, la papa sí, criolla, aguanta, fresas. Aguanta, bla, bla, bla, aguanta. Señoritas, ustedes hablan muy rico, están animadas a subir a San Jorge, porque las vacunitas sí como que le huyen, que es otra de los eventos que hay que el sábado a las 8 madrugarse a vacunar y luego ahí irse a comer carnecita y la cervecita. Se nos acabó el tiempo, niños. 9, oiga, ¿cómo pasa el tiempo, no? 9:37 ya. Nos fuimos, don Jeffer, hoy sí lo veo acompañado. ¿Quién está por allá? Sí, señor, en la producción, Zulay Reyes. Agradecemos también a Joana Martínez y Ingrid Bonilla y Gersaín Ducuara. Sí, Ingrid y Gersaín que han estado juiciosos, eso hay que resaltarlo. Doña Joana también está por ahí, ¿no? Sí, señor. Ok, doña Zuli también. Aquí en cabina, Angie Natalia González, la veo. Angie está ahí muy concentrada. Muchas gracias, Angie. Los viernes nos viene a acompañar doña Angie. Nos ha prometido que nos va a traer el saxofón a deleitarnos aquí. Yo no sé si no, mañana. Pues... mañana de pronto lo traigo. Ah, mañana. Okay. Pues no sé, les voy a tocar dos obras colombianas. Uy, que yo creo que la gran mayoría ha escuchado. Para tenerlas en cuenta por ahí en la producción, ¿no? Entonces ahí dijo, dos obras colombianas, vamos a ver. Y la Angie, y la segunda Angie, ¿no? Angie Torres. Angie Torres. Gracias, profe Ariel, gracias Jesse, Angie, a Jefferson y a todos nuestros oyentes. Y Jessica, también, activa, juiciosita. Nos fuimos. Nos que fuimos. Estén muy bien a todos. Se viene la construcción de paz que depende de todos nosotros. Es el mensaje sí. que les quiero dejar porque estoy muy emocionada por lo que pueda pasar. Y que todos estemos llenos de paz y de bendiciones. Así que gran día para todos. Los invito a que nos lean por periodismopublico.com, que interactúen con nosotros a través de Un Minuto Radio Soacha por todas nuestras redes sociales y que empecemos a comentarnos y a relacionarnos por todas las redes sociales. Ok, 9:39 de la mañana, que tengan un feliz día. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.